Y a la hora de hablar de otros temas que nos hacen pensar, con nosotros todos los martes el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen mediodía. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Poli? Mirá, hoy me salgo un poco de la política y la economía porque estoy impactado con una decisión del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aspira a ser presidente de la Nación, por una decisión que, más allá de que involucra a la comunidad artística, muestra una raíz ideológica que creo que, en fin, hay que pensarla, como decís vos, y que hay que atenderla muy bien, ¿no? Se trata de un proyecto del ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, por supuesto firmado por el jefe de gobierno y otros ministros, en el que ponen en cuestionamiento la ley de premios anuales para la actividad artística, que es una ley de 1919, que es un premio mensual y vitalicio a gente de la cultura, escritores, actores, dramaturgos, plásticos, que se destacan a lo largo de ese año y que entonces reciben este beneficio en forma vitalicia. Hace ya unos cuantos años que la ciudad dejó de pagarlos, ahora estaría en un proceso de normalización. Pero esta ley se propone, como dice, ordenar y hacer sostenible los precios municipales. Es increíble que no se haya consultado con la comunidad artística, las organizaciones profesionales, artísticas, sindicales, no hubo ninguna consulta. Y lo que estarían haciendo mediante esta reforma a la ley es igualar el premio obtenido a través de un concurso con la jubilación. O sea, lo que está diciendo es que si un artista gana el premio, pero además cobra la jubilación, le descuentan del premio lo que cobra por jubilación, mezclando dos cosas que no tienen nada que ver, porque la jubilación es un derecho de un trabajador y un premio es un estímulo al talento, la actividad y el aporte artístico y a la cultura. O sea, una visión de ajuste presupuestario, yo me permito decir miserable, porque en el presupuesto de esta ciudad, que es de 960 mil millones de pesos, cerca de un billón, Carlos, querer hacer un recorte a este premio, que ¿sabes cuánto es el premio? Dos jubilaciones mínimas, 57 mil pesos. Entonces, está diciendo que a los 57 mil pesos, si un gran escritor cobra 32 de jubilación, le hacen. Bueno, y a su vez, hay otro recorte, suben la edad para cobrarlo, ¿no es cierto? Los hombres a 65 años, las mujeres a 60, alteran el sistema hereditario y lo restringen. Antes sería para los hijos, ahora solo para discapacitados. En fin, como por allí dijo Cristina Vanegas, muy enojada, y yo creo que tiene razón, un verdadero ataque a la cultura, un ataque humillante a la cultura. Casi te diría, por más que tengas una visión ajustista, reaccionaria, es casi incomprensible, es una torpeza. En fin, me cuesta salirme de calificativos que no sean serios porque estoy con una bronca. Creo que va a haber una gran reacción. Hoy hay un acto frente a la legislatura, a la que por supuesto iremos muchos del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Pero bueno, muestra, volviendo entonces al inicio de mi comentario, Carlos, la raíz ideológica de esta gente, de esta derecha porteña, que bueno, está dispuesta a atacar a la cultura, pero con un golpe bajo incomprensible, ¿no? Y en este caso con una mayoría en el Parlamento que les permitiría aprobar la ley. Sí, efectivamente, como otras leyes que las están sacando porque tienen mayoría parlamentaria. Ahí tenemos una complejidad que tenemos que asumir. Tienen la mayoría porque los votó la ciudadanía. y eso es es legítimo. Lo que eso no quiere decir que la minoría, que entre los que nosotros estamos, no rechacemos ante la opinión pública palmariamente este tipo de decisiones contra la cultura de la ciudad. Pero en fin, creo que hay ahí el huevo de la serpiente de una ideología de ataque a la cultura nacional, ¿no? Bien, como decíamos el otro día con Miguel Cantilo, que escribió La Marcha de la Bronca hace 52 años, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Gracias, Juan Carlos Junio, por haberlo contado. Chau, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido. De leyes y debates sabe un montón.